Hola, hola, buen día de sábado. Aquí estamos con la segunda emisión de La Vida en Particular, el reencuentro semanal, en la segunda emisión, segunda mañana de Radio Nacional para acompañarlo hasta las 12, que también tiene un número 2. Usted sabe... Como para jugarle, ¿no? Sí. Al 2, al 12. Juguémosle. Usted sabe que el otro día yo me preguntaba si este era el segundo programa o el tercero, lo cual habla muy bien, no es que se me haya hecho largo, Ajá. Lo cual habla muy bien, quiere decir que ya estamos afiatados. Como, claro, como si siempre estuvimos juntos. Ya somos un equipo, Alperín. Está buenísimo. Bueno, la saludamos también a nuestras compañeras Luciana Péquer. Hola, Luciana. Hola, muy buenos días. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Eugenia. Hola, Eugenia, ¿qué tal todos? ¿Hoy no es 13 del 13? ¡Epa! No, 13 del 4. Ah, 13 del 2013. 13 del 4 del 13. Sí. Pero 13 del 13. 13. Entonces, ¿qué hacemos? ¿El 12 o el 13? Y no sé, por eso me quedé pensando. Ay, ay, ay. Para mí el 13 no es un número de mala suerte, ¿eh? Ah, ¿no? No. No, para nada. No. Tiene razón. ¿Y Yolanda Machado qué dice? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Está bien? Está muy bien, despertándonos con todas las pilas para hacer el programa de hoy. Bueno, buenísimo. Y Rodolfo Lagos es nuestro locutor. ¿Qué dice, señor? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien. ¿Mañana ganamos o perdemos con San Martín de San Juan? Boca. Y deberían ganar, deberíamos. Ganar. ¿Cuántos deberíamos nos perdimos? Sí, sí. Cuando, pero de visitantes vamos bien. Cuando estamos en riesgo, yo digo, deberían ganar. Sí. Pero cuando estamos en riesgo, digo, deberíamos ganar. Antes de empezar con los temas importantes, les quiero decir que anoche vi una película que me pareció una joyita recomendable, una joyita del cine canadiense, que se llama El Profesor Lazar. Se estrenó el jueves. Es una delicia de película. Trata de un hecho que ocurre en una escuela primaria, pasa algo muy fuerte en la escuela, que empieza a afectar la vida de los alumnos, las relaciones entre ellos y sus maestros, y con las autoridades de la escuela, con los padres. Entonces, la película permite revisar los vínculos frente a un hecho muy duro, cómo se van armando ahí los vínculos, cómo la escuela también trata de tapar muchas veces las cosas. O sea, los sistemas de autoridad, cómo los padres presionan también. Es una revisión de los vínculos. Si bien el tema es la escuela, son los vínculos en definitiva, pero contados de una manera conmovedora. Y he visto actuar a chicos de 10, 11 años increíblemente bien. Viste que uno se pudre a veces de ver pibes puestos en películas que recitan un texto y son espantosos, digamos. Y Eugenia puede decirlo, ¿no? No, sí, pero hay últimamente una especialidad, que es el trabajo con chicos delante de la cámara. Ajá. Y hay, digamos, ahora, por suerte, la idea de que esa persona, ese coach especial para chicos, esté durante todo el proceso de la filmación. Porque en una filmación también hay muchos momentos donde no se hace nada y el pibe se aburre mucho. Se aburre mucho. Luego, pues, cuando lo llaman a la toma, ya está como aburrido, como cansado. Sí. Entonces, hay esta persona que acompaña a los chicos, no solo trabaja lo actoral en el momento antes, ajá, de la toma, sino lo entretiene, le da tareas, trabaja, juega con él en los periodos en que no graba. Ah, mira. Entonces, mira. Es una especialidad nueva que fue surgiendo, de los cuales diría yo que los yanquis tienen mucha experiencia, sí, y hacen muy bien este trabajo. Y a nosotros nos llega más tarde, pero hace unos años, ya cuando uno va a trabajar con chicos, llama a estas especialistas, uh-huh, en general son mujeres, hay que decirlo, que vienen algunas de ser maestras jardineras y tienen ese training. Claro. Y son actrices, entonces, bueno, se dedican específicamente a eso. Bueno, pero los yanquis hacen enanos, enanos e inteligentes. Si los chicos yanquis en las películas son enanos inteligentes, dicen cosas de adultos brillantes. Estos nenes son nenes sensatos que plantean dolores y emociones y son creíbles por eso también, ¿no? O sea que hay un buen libro apuntalando, claro, el trabajo, por supuesto, del coach. Una joyita, El Profesor Lazar. Es para anotarlo y Eugenia, sí, va a tener hoy muchas recomendaciones para ir al Festival de Cine Independiente que se... se inició en... El día 10. El día 10 y en distintos escenarios, lo cual después vamos a hablar, genera una protesta de la gente que estaba interesada en que siguiera en el abasto de Buenos Aires, que tiene muy buen acceso, que ya se había hecho un clásico para los adictos, porque hay que decir, hay miles y miles de adictos al Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. La gente hace filas y no se consiguen entradas. No se consiguen entradas. En el abasto había hasta un punto de encuentro. Hay mucha facilidad para circular en la zona. Y hoy, 13 de abril, a las 6:30 de la tarde, va a haber una acción. Se va a proyectar un corto y se va a hacer una radio abierta en rechazo a la decisión política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, polémica como tantas otras, de retirar después de 14 años el Festival de Cine Independiente de los cines de abasto para llevarlo ¿a dónde? A la Recoleta. Y es lo como, que, claro, para gente bien, sí, sí. Ahora, como tantos otros espacios de la Ciudad de Buenos Aires, el abasto empieza a estar devaluado, el espacio público descuidado, mal iluminado, con veredas rotas y un montón de problemáticas ambientales que dan muestra de la ausencia de políticas públicas y de gestión de proyectos de desarrollo local en esa zona céntrica de la Ciudad de Buenos Aires. Repetimos, para los que están preocupados por el cine y por la accesibilidad, pero también por la calidad de vida en la Ciudad de Buenos Aires, la cita es hoy sábado 13 de abril a las 6:30 de la tarde en el Abasto. Muy bien. Bueno, y vamos a los otros temas del programa de hoy. Las inundaciones, hay buen tiempo hoy, hay buen tiempo prevén para mañana, ahora nos va a contar Rodolfo Lagos. Contanos un poco cómo viene el tiempo. Bueno, en Capital Federal y Gran Buenos Aires se anticipa buen tiempo, al igual que en Santa Fe también, ¿eh? Uh-huh. No hay perspectivas de lluvias, mañanas frías, tardes más o menos cálidas entre 18 y 20 grados. Uh-huh. Ustedes saben que, sin embargo, hubo inundaciones esta misma semana también en el litoral, precisamente en Santa Fe, en Entre Ríos. Y en Buenos Aires hay 50 tormentas al año, para darse una idea de que es de esperar, sobre todo porque no hay obras en estado de avance de los principales arroyos que hay que entubar en Buenos Aires, es de esperar que vamos a tener nuevos problemas con las inundaciones, pero queremos ver qué pasó en el litoral esta semana, que fueron fuertes las inundaciones, si bien afortunadamente hay que decir que no hubo víctimas, víctimas personales, digamos, si bien mucho daño. Y estamos en comunicación, ahora tenemos una nota en unos segundos nomás, con un especialista del litoral. Nosotros recordemos que hace 10 años, se cumplen 10 años en este año 2013, que bajo el gobierno de Reutemann hubo que lamentar, sí, muchas víctimas por el desborde del río Salado. Y lo que había ocurrido era que había fondos para obras, pero que Reutemann los había repartido en intendencias donde las obras eran más visibles. Es decir, no había invertido en hacer las obras hidráulicas que iban a evitar las inundaciones, sino que había dicho, bueno, Dios es santafesino, Dios es argentino, esto no va a ocurrir, vamos a usarlo para pavimentar calles que ya habían sido pavimentadas muchas veces, para construir cordones en municipios adyacentes donde necesitaba votos o necesitaba congraciarse y aliarse con un intendente, etcétera, etcétera. Se habla de un posible juicio político a Bruera. La verdad es que Reutemann siguió en su puesto, ¿no? Y el único intendente del que tenemos, de una gran ciudad, recientemente Bariloche, ¿no? Uh-huh. Pero que por una desgracia desatada por la imprudencia y la corrupción fue destituido, fue separado de su cargo, fue Aníbal Ibarra. Uh-huh. Nosotros podemos decir que en Santa Fe en estos 10 años han hecho los deberes. Han hecho los deberes, por lo menos se señala que se han hecho inversiones en obra pública y que hay acciones también inteligentes cada vez que aparece la posibilidad de una tormenta, que ahora vamos a tratar de confirmarlo con quienes estemos en contacto, en unos minutos vamos a estar. Mientras tanto vamos a presentarles los otros temas del día también, ¿no es cierto? Bueno, ustedes saben que la semana estuvo muy marcada por la discusión sobre la justicia como poder democrático o como corporación al servicio de las minorías poderosas. La presidenta Cristina Fernández presentó 6 iniciativas del Poder Ejecutivo para tratarlas con mucha agilidad, 3 de ellas en el Senado y 3 de ellas en diputados la semana que viene. En el Senado ya empezaron a tratar las 3 iniciativas, trajeron cola los anuncios por parte de una oposición que se unió para ponerse en contra, para decir no vamos a prestarnos a los debates, con alguna excepción realmente, y que incluye esta oposición a las centro-derecha, centro-izquierda, se juntaron todos para decir que esto es un avance del Poder Ejecutivo sobre un poder democrático como es el judicial. O sea que se tienen 2 visiones completamente opuestas, vamos a verlo más adelante durante el programa. Se celebran las esperadas elecciones en Venezuela cuando apenas pasaron algunas semanas de la muerte del líder, ¿no es así, Yolanda? Así es, se celebran las elecciones, la campaña ha sido muy corta, intensa, durísima y con un contenido altamente, una carga emocional muy fuerte. Y bueno, Venezuela se enfrenta, habiendo elegido hace unos pocos meses, se enfrenta mañana a una nueva elección. Así que bueno, de eso vamos a estar charlando en un ratito. Bueno, tenemos otros temas, pero ahora estamos ya con el contacto que estábamos buscando. José Luis Macor es ingeniero en recursos hídricos y es profesor de ingeniería de la Universidad Nacional del Litoral y con él estamos en comunicación. Macor, la gente de La Vida en particular lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días y mucho gusto. Bueno, igualmente. Nosotros hablábamos hace unos días de que al menos en Santa Fe se había tomado alguna lección de aquella inundación de hace unos años, terrible, y que se habían hecho obras públicas y que también se habían desplegado algunos sistemas de emergencia más inteligentes. ¿Es cierto eso o nos equivocamos? Sí, yo creo que la experiencia de la grave inundación que tuvimos aquí en la ciudad de Santa Fe en el año 2003, que fueron inundaciones fluviales, porque fue por crecida el río Salado, y en 2007, por crecida, por inundaciones, por lluvia, que también fueron importantes, bueno, generó una lección para la población de Santa Fe y para las autoridades, ¿no? Más allá del color político que tengan los gobiernos, sí generó una lección. Y eso determinó que, por ejemplo, esta inundación que cayeron 185 milímetros, que es una cantidad muy importante, no fuera más catastrófica. Sí, la ciudad en estos últimos años se ha ido preparando, no solo con obras. La ciudad de Santa Fe en el año 92, a través del Instituto Nacional del Agua, se elaboró un plan director de drenaje urbano. A través de estos años, y sobre todo en los últimos años, se ha dado una mayor prioridad al tipo de obras que permiten el drenaje pluvial. Eso por un lado. Por otro lado, también se elaboró un plan de contingencia que anteriormente no había, de modo tal que ante situaciones de emergencia la población sabe en qué lugar debe reunirse para ser evacuada, cuáles son los centros o las instituciones que van a funcionar como centros de evacuación, y de modo tal que no se produzca, como en el año 2003, una situación de caos donde la gente se evacuaba, se autoevacuaba, y no sabía dónde ir y no sabía a dónde había que refugiarse. Y bueno, ahora hay una mejor organización en ese aspecto. Ingeniero, en Santa Fe tengo entendido que lo mismo que en La Plata, había informes procedentes de la universidad, de los estudiosos en el tema, previos al desastre. ¿Por qué cree que los gobiernos no prestan atención a quienes saben? Y yo creo que debe haber cuestiones de tipo política o por allí muchas veces se dan prioridades a otras cosas. Y como nosotros solemos decir en el ámbito de la ingeniería, hay obras como son los drenajes que no se ven, pero ante situaciones de emergencia son las que se manifiestan primero. ¿Sí? Es verdad, muchas veces se recurre o a institutos especializados o incluso a las universidades para realizar estudios de sistemas de drenaje o de hidrología superficial, para planificación de este tipo de sistemas, pero que después, bueno, las obras se postergan. Claro. El caso de Santa Fe, como les decía, hace ya 20 años que existe un plan director. Por cuestiones políticas o de financiamiento, siempre se ven un poco relegadas y, bueno, cuando suceden eventos o fenómenos meteorológicos, como los que ha sufrido la Ciudad de La Plata o Capital Federal hace una semana, o en Santa Fe el día jueves, bueno, ahí sale a relucir el hecho de que dónde están las obras, pero no solo obras, también normativas, claro, que impidan, por ejemplo, la urbanización de áreas que son bajas. Claro, claro, que son inundables. Claro, que son inundables. Una planificación sobre el uso de los suelos en las ciudades. Hay toda una serie de cuestiones que deberían estudiarse concienzudamente para obtener, como diría, una planificación urbana, claro, mucho más coherente, digamos. Macor, se dice que cayó una cantidad inusual de precipitaciones, tanto acá en Buenos Aires como allí. ¿Las cantidades inusuales no se están volviendo usuales ya? ¿No es de esperar que van a haber muchas lluvias muy intensas en el futuro cercano, digamos? Sí. Mira, las lluvias estas que se han producido tanto un área relativamente amplia de la región pampeana, ¿no? Capital Federal, La Plata, Rosario, Santa Fe, etc. Son típicas de esta época del año. Estamos hablando de la entrada del otoño, ¿sí? Marzo, abril. Si uno recuerda, por ejemplo, el caso de Santa Fe, las inundaciones del 2003 se produjo por una serie de lluvias, de precipitaciones intensas, con alto volumen de agua precipitada, también en el periodo de marzo, abril, y que generaron inundaciones por crecida del río Salado en la ciudad de Santa Fe. En 2007 también ocurrió en el mes de abril. Si nos fijamos en las tormentas, esta última también, marzo, abril. O sea, son tormentas típicas del otoño. Claro. Lo que nosotros estamos observando es que la frecuencia y los volúmenes de agua con que se están dando últimamente estas tormentas son cada vez mayores. Uno le puede achacar al tema de que, bueno, la variabilidad climática, el cambio climático, efecto invernadero, etc. Eso es como un debate aparte, digamos, pero lo concreto es que va a seguir lloviendo intensamente. Uno lo que está observando es que hay una mayor frecuencia en la ocurrencia de este tipo de fenómenos, claro, con volúmenes cada vez de agua precipitada cada vez mayores. O sea, entonces, que todo lo que era imperioso se vuelve súper urgente ahora. Le agradecemos mucho por este diálogo, ingeniero. No, como por favor, ha sido un gusto, ¿eh? Bueno, que le vaya muy bien. Hablamos con José Luis Macor, decíamos, ingeniero en recursos hídricos y profesor de ingeniería de la Universidad Nacional del Litoral. Sin motivos para correr. Y con el fin de explorar la vida en particular. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. ¿Sabés lo que te podés comprar con solo 2 pesitos? Todo lo que necesites. Tombolina. ¡Jugale a la tombolina de Lotería Nacional! Con un mínimo de 2 pesitos podés ganar hasta 8.000 veces el valor de tu apuesta. ¡Sí! ¡8.000 veces! ¡Tombo, tombolina! ¡Con poquito ganas mucho! Invita a Lotería Nacional. Este sábado, desde las 21, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell junto a la flamante directora del Museo Histórico Nacional, Araceli Bellota. El museo tiene que tener las puertas abiertas y es de todos. Además, disfrutamos de la música de los Chalchaleros y con Julio Fernández Baraibar analizamos el gobierno de Getúlio Vargas en Brasil. Termina diciendo: salgo de la historia para entrar en la inmortalidad. Los caminos de Pacho O'Donnell. Mi camino, pero caminos para compartir. Este sábado, desde las 21, por Nacional. La radio pública. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 10 de la mañana, 23 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. En mi propia lengua. Domingos, 17 horas. Con Tom Lupo. ¿Sabés a dónde podés subirte con solo 2 pesitos? ¡A un cero kilómetro! ¡Tombo, tombolina! ¡Jugale a la tombolina de Lotería Nacional! Con un mínimo de 2 pesitos podés ganar hasta 8.000 veces el valor de tu apuesta. ¡Sí! ¡8.000 veces! ¡Tombo, tombolina! ¡Con poquito ganas mucho! Invita a Lotería Nacional. Fin espacio publicitario. Dos especialistas en lo nuestro. Jorge Alperín. Jorge Alperín. Miriam Lewin. La vida en particular. Diez de la mañana y 26 minutos. Rodolfo, vamos a la gente que se quiere comunicar con nosotros para saludarnos, para opinar, para lo que tenga ganas. Para criticar también puede. Para criticar sí. Puede, ¿por qué criticar? No. Telefónicamente lo pueden hacer a través del 0810-222-0870. Y a través de Facebook nos pueden buscar en La Vida en Particular. ¿Y el 4999? También lo podemos decir. ¿También? 4999-8700. Para lo que prefieran. Quiera, para lo que guste mandar, estamos acá, somos todo oídos. Yo soy sordo, pero soy todo oídos igual. Estoy disponible igual a escuchar, no sé cómo hago, pero lo voy a hacer. Hace instantes Miriam nos hablaba de una especie de mudanza inexplicada del Bafisi a la Recoleta, desde el Abasto. Hablemos del Bafisi porque empezó con todo. Sí, Eugenia. Como todos los años, la verdad, 15 años de un festival con más de 400 películas de todo el mundo, muchas argentinas, por suerte, en esta condición de cine independiente. Te hago una pregunta, ¿se ve mucho bodrio también? Mucho. Claro. Mucho. También hay mucho que bodrio. Decirlo. La ¿en verdad serio? Es que sí. No solía porque, ser así o sí. Bueno, es que la posibilidad de experimentar es tan amplia. Digamos que te puede salir mal. Claro, y que también se largan con esto del cine independiente, hay que decir que tiene esta maravilla que es poder hacer cine con una producción más acotada que el cine más comercial, pero eso también implica que a lo mejor poner un actor y que hable de él ya se puede convertir en una película. Claro. Y hay que ver si no eso muy agradable, es o claro. No una película. Así que yo la verdad es que debo confesar que, así como he visto Perlitas, y ahora voy a hablar de eso, he visto mucho bodrio en el Bafisi. ¿Qué haces? ¿Te levantás? Yo había un crítico de cine. Hubo una época que yo fui comentarista de cine, no puedo decir crítico de cine, no tenía sentido. Yo hacía comentario de películas en otro diario, en un vespertino, y había un crítico famoso que iba y se levantaba a los 10 minutos de la película bufando. ¡Ah, esta porquería! Y se iba, no la veía. Sí, yo no suelo levantarme, pero a veces me he levantado del cine, jamás del teatro. Porque por un tema de respeto al actor claro, que está el actor te ve ahí, además. Che, ¿qué y hace? Ahora me moriría de irme, pero Por suerte, además, no he tenido ganas de irme muchas veces, así que no hay problema. Pero bueno, volviendo al Bafisi, por un lado quiero mencionar la apertura del Bafisi, que fue con la película No, una película chilena que recomiendo ampliamente para que cada uno ya se puede bajar, ya se puede conseguir. Realmente una maravillosa película que parte de una obra de teatro de Skármeta y que trata un tema que uno diría, ¿qué han hecho de este tema? Que es un plebiscito acerca en 1988, acerca de la continuidad o no de Pinochet, y que por suerte terminó ganando el no, pero que la película muestra esta pelea desde el punto de vista de la publicidad, de cómo instalar el no frente a un sí que venía muy potente, y esto con una parte documental y con otra parte ficcionada acerca de estos que conducen, digamos, la publicidad y todo lo que eso implica. Y habla de muchas cosas y habla muy bien, y además con un límite impreciso y muy bien trabajado acerca del documental y lo ficcional. Así que yo recomiendo mucho la película No, con la que se abrió el Bafisi. Es interesante una decisión estética que tomó el director acerca de grabar toda la película para poder empatar el material de archivo, el material de época, con el material grabado, que es grabar en U-matic, claro. Grabar en un formato televisivo que no se usa más desde hace, claro, por lo menos 12, 13, 15 años. Claro, porque vinieron después muchos formatos mayas. Claro, es decir, usted no espere ver una película high definition. Parece una película en una mala copia. Ajá. Y esto es una decisión que tomó el director para que el flujo entre lo grabado, la ficción, y el material de archivo que consiguió, que es valiosísimo, de manifestaciones, de la misma grabación, porque es la historia de la grabación del spot de la campaña por el no, que desencadenó la salida de Pinochet. Entonces, esta decisión me parece una decisión arriesgada y sumamente válida. ¿Por qué no escuchamos un pedacito del tráiler justamente de la película? Dale. No. A ver. Antes que nada, quería mencionarles que lo que van a ver a continuación está enmarcado dentro del actual contexto social. Debido a las presiones internacionales, Pinochet ha tenido que aceptar la campaña opositora. Es la oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura. Pinochet arma un plebiscito para perderlo. Este plebiscito está perdido desde el momento en que la derecha fascista lo convocó. Entonces, ¿para qué esta campaña? Para crear conciencia. Tengo que hacer algo que sea placentero, pero que signifique eso. Entonces, la alegría sola. Claro, hay más alegre que la alegría. Bueno, esa muy recomendable, lo que pasa que si no fuiste al Bafisi, no sé si la vas a poder ver. Sí, la podés bajar, la podés comprar, hay que decirlo. Hay sí, formas. Se consigue, se consigue. Y vale la pena. Bueno, como perlitas del festival y que aún podemos ver porque empezó el 10 y está hasta el día 21, hay una retrospectiva de Aristarain, que es un director que extrañamos. Sí. Un director que en los años 70... dio tan buenas películas como Tiempo de Revancha, Un Lugar en el Mundo, La Parte del León, Martín H., Últimos Roma. Días de la Víctima, ¿no? También. Sí, y realmente estuvo en una charla y le preguntaron, ¿qué pasa que no filma Aristarain? Y dice que, bueno, no está fácil filmar ahora y de eso algún día hablaremos en este programa, y que lo han convocado para algunas cosas de televisión que no le atraen mucho. Entonces, bueno, está desde el 2004 sin filmar, un director que vale la pena ir a ver sus películas. ¿Está en el país él? ¿Vive está en el país? Está en el país, vive acá. Estuvo en España un tiempo, me sí, parece. Sí, pero vive acá, le encantaría volver a filmar. Y dice, una de las frases maravillosas que dijo en esa charla ahora en el Bafisi fue: en América Latina vivimos un momento que no imaginábamos. Y una última frase que lo define: en mis personajes hay una postura ideológica clara y que no puedo ocultar, y es la base y la base de eso es que detesto al capitalismo y creo que la única salida es el socialismo o algo parecido. Bueno, perlitas del Bafisi, después nos vas a contar, ¿tenés alguna cosita, un rublito? Última del Bafisi, sí. Se pueden acercar hoy y mañana al Parque Centenario, que van a ver gratuitamente varias funciones, está abierto al público. Y lo último... ¿Es gratuito? ¡Qué raro! Sí, pero es al aire libre en la plaza, claro. Debe ser lo único. Pero hay gratuito, sol, hace frío, pero hay sol. Y la perlita de una película que cierra el Bafisi, que es una película francesa, es de Agnès Jaoui, de la cual también ya vimos algunas películas. Se llama Al final del cuento, y la perlita es que la música la hizo un músico joven argentino. Se llama Fernando Fishbein, vive en París, y la música de él es espectacular dentro de esta película. Eugenia Levin, contándonos cosas del Bafisi. Chivátela un poquito. Dos especialistas en lo nuestro. Jorge Alperín. Miriam Lewin. La vida en particular. Este tema es Gracie Jones, La vida color de rosa. Es un tema largo, tiene ritmo, tiene melodía, es maravilloso. A ver un cachito. Bueno, es muy largo el tema hasta que empieza a cantar Gracie Jones, así que después vamos a llegar al momento que canta Miriam. Ustedes habrán visto la conferencia de prensa que dio Mauricio Macri esta semana, cuando se supo que iba a volver a llover en la ciudad de Buenos Aires. Fue un desastre lo que pasó la semana anterior, solamente obturado en la atención y el escándalo de la opinión pública por lo que pasó en Provincia de Buenos Aires, que indudablemente dejó un saldo de muchas más víctimas, de un creciente número de víctimas. Ahora están apareciendo más víctimas y se discute si fue por un infarto, si murieron ahogadas, cómo tiene que ser considerados. Realmente es una discusión que no tendría que estar sucediendo. Son víctimas y basta. ¿Saben lo que pasó en el gabinete de Macri la semana pasada? La semana pasada, Durán Barba convocó a todas las personas vinculadas con el área de comunicación. Yo no sé lo que les habrá dicho, pero el gobierno de Macri muestra la hilacha. Rodríguez Larreta estaba en Turquía cuando llovió, Macri estaba en Brasil, Daniel Chahín estaba en París. Ajá. Estaban todos de vacaciones. La única, claro, que estaba acá, y bien lejos, claro, era María Eugenia Vidal. Ahora, yo me pregunto, María Eugenia Vidal viene del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Es la única funcionaria de Macri que hizo los deberes? No, tampoco. No los hizo cuando ella estaba al frente, ajá, ni los hace ahora su sucesora, la ministra Carolina Stanley. Hubo un paro que pasó desapercibido, un paro y movilización al Ministerio de Desarrollo Social, que queda en México y Entre Ríos. Uh-huh. En el Ministerio de Desarrollo Social, durante mucho tiempo, supongo que debe haber sido así, muchas mujeres, muchos chicos, esperan largas horas para ser atendidos en la vereda. Ni siquiera hay un lugar confortable para que los necesitados... ¿Y el paro por qué fue, Miriam? Le vamos a preguntar las razones del paro a Mariano Schiar, uh-huh, el delegado de ATE en el área de promoción social. Uh-huh. Es miembro de la Junta Interna de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Mariano? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación de los empleados que se ocupan de las cuestiones que tienen que ver con violencia de género, trata, explotación sexual, la contención de niños que están en estado de necesidad, el acompañamiento del tratamiento a adolescentes que están recuperándose de adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la situación es grave y es desesperante, y en coyunturas tan, tan horribles y fuertes como la de la inundación, se resalta una situación estructural de precariedad laboral que repercute directamente en la precariedad de las políticas públicas, ¿verdad? La verdad, nosotros lamentamos mucho haber tenido que hacer un paro de 72 horas la semana pasada, pero la verdad que venimos desde marzo haciendo paros de 24, luego de 48, jornadas públicas de denuncia, radios abiertas, volanteadas, trabajo en las plazas y calles con las familias y población con la que trabajamos, y no viene habiendo respuesta, y entonces nos obligan de algún modo, y en las asambleas así lo fueron decidiendo mis compañeros y compañeras, a ir a una medida de fuerza un poco más grande. Lo que ustedes dicen es así, no hace falta que haya una situación de inundación tan terrible y horrible como la que ocurrió, que aparte desnuda la falta de planificación en las políticas públicas de todo tipo, digo, ¿no? También la cuestión hídrica, etcétera, sino que todos los días los trabajadores y trabajadoras de nuestro ministerio, del que María Eugenia Vidal fue 4 años ministra y ahora es Carolina Stanley, vivimos una situación bastante desesperante. Tenemos 1.500 compañeros y compañeras contratados en el ministerio, y unos 500 tercerizados. Esto es casi la mitad de la planta del ministerio, está en situación precaria, con salarios por debajo de la canasta básica y por debajo del personal de planta. ¿Cuánto ganan? Bueno, hasta el día lunes los compañeros ganaban 2.700 pesos y los profesionales, o sea, con título universitario, psicólogos, trabajadoras sociales, sociólogos, ganaban 3.200 pesos. El día lunes, en medio del paro, se comunican del ministerio conmigo para informarme que habían definido unilateralmente un aumento para los contratados, que ya lo tenían cerrado, que no tenían disposición a discutirlo ni negociar porque no tenían más plata, literalmente, y que dan un aumento de 800 pesos para los compañeros no profesionales y 700 para los profesionales, como único aumento de todo el año. Mariano, cual, sí. este desfinanciamiento de los salarios, ¿está acompañado por un desfinanciamiento de los programas sociales de la ciudad? Está centralmente acompañado por un modelo de vaciamiento, de tercerización del Estado, donde muchas de las políticas que debería tomar, digamos, el gobierno como responsabilidad constitucional, etcétera, se delegan en manos de ONGs y fundaciones. Uh-huh. Es todo un modelo que todos lo conocemos, se llama neoliberalismo, básicamente. Y por otro lado, también están muy enfocadas las políticas del Ministerio de Desarrollo Social en la emergencia. Y ustedes saben, la audiencia quizás los más entendidos también sepan, que la verdad que el paradigma de derechos humanos, el paradigma de los derechos sociales actual, el de la Convención de los Derechos Humanos, que tiene rango constitucional, tiene que ver centralmente con la promoción integral de derechos, no con la atención de la emergencia. Es decir, para que un niño no llegue a tener que estar en una comunidad terapéutica recuperándose de una adicción o viviendo en un hogar porque se han roto sus vínculos familiares, o para que una mujer no tenga que estar siendo alojada en un hogar contra la trata de personas, tienen que pasar un montón de etapas antes, ¿sí? Donde para que eso ocurra, digamos, concretamente, tiene que pasar un montón de cosas antes, donde el Estado estuvo ausente para que ese niño haya tenido que llegar a la emergencia. Sí, vos hablabas de un Estado ausente, y se ve en la Ciudad de Buenos Aires, como por lo menos varios años no se veían, gente viviendo en la calle. ¿Por qué se da esta situación? Nuestra lectura tiene que ver centralmente con que hay una política sistemática de desalojos en la ciudad. Esto ustedes lo saben, arrancó en su momento con la UCEP, la Guardia de Espacio Público, la Policía Metropolitana, y un nivel de desalojos muy grande, y esas personas que son desalojadas terminan viviendo en situación de calle. Uh-huh. Y la verdad es que no hay respuesta, no hay vivienda social, no hay planes de vivienda, no hay contención, uh-huh. Los paradores no dan abasto y tampoco son una solución, a nadie le gusta. Claro. Lo de vivir en un parador podría ser alguna cuestión pasajera, momentánea, justamente. Las personas necesitamos tener una organización de la vida, una vivienda digna, un trabajo, si no, terminamos en la calle. Mariano, ¿qué van a hacer? ¿Van a ir a nuevas medidas de fuerza ustedes ante el tema, cómo se ha resuelto unilateralmente lo salarial y demás? Mira, nosotros el día jueves, en la última jornada del paro, realizamos una asamblea en el ministerio, en la puerta del ministerio, porque por otro lado cerraron las puertas, no nos querían dejar entrar a nuestro propio lugar de trabajo, hacer una asamblea, que es un derecho, y resolvimos ir a discutir en cada lugar de trabajo. Hubo arriba de 35 sectores adheridos al paro en el ministerio, fue una decisión muy alta, y vamos a estar realizando una asamblea dentro de 15 días, donde ahí se va a recoger un poco la discusión de cada lugar de trabajo, y veremos cómo avanzar. Nosotros, la verdad, llamamos a la ministra Carolina Stanley, a Vidal, a Macri, al ministro Grindetti, que es el que maneja el dinero de la ciudad, a que puedan reflexionar, abran una mesa de negociación y empecemos un proceso de pasaje a planta permanente de los contratados, porque realizan tareas estables en el ministerio, son muchísimos, son casi 2.000 personas, y que podamos empezar a hacer de esta situación una cierta racionalidad, una cierta coherencia, y que esas dos palabras que tanto dicen en sus afiches amarillos, que son diálogo y consenso, una vez en la vida las empiecen a aplicar. Nosotros estamos... Claro. Mariano, te agradecemos mucho. Se nos vienen encima los anuncios y demás. Te agradecemos mucho. Vamos a seguir muy atentos a la evolución de este conflicto, y porque afecta a tanta gente, de verdad, y hay como una cosa de vaciamiento allí. Seguimos en contacto, entonces, Mariano. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias. Mariano Esquiar, decía antes Miriam, es delegado de ATE en el área de promoción social del gobierno de la ciudad. Vamos a escuchar unos anuncios. En la radio pública disfrutamos la vida en particular. Comienza espacio publicitario. Dos Gardelias. Sábado, 23 a 24. Con Eduardo Aliberti. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 10 de la mañana. 45 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. ¿Sabés hasta dónde podés llegar con solo dos pesitos? Hasta donde vos quieras. Tombolina. Jugale a la Tombolina de Lotería Nacional. Con un mínimo de dos pesitos podés ganar hasta 8.000 veces el valor de tu apuesta. ¡Sí! ¡8.000 veces! Tombolina. Con poquito ganas mucho. Invita a Lotería Nacional. Solo en una página ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Nacional 2013. Una radio, distintas propuestas. Sábado, 20 horas. Y el levantamiento cara pintada que puso en crisis la democracia recientemente conquistada. Para no olvidar, para no repetir, Memoria en Construcción, con Eduardo Josami. Y que de alguna manera se había transformado en una persona muy odiada. 21 horas. La historia argentina encuentra su rumbo. Él había dado un extraordinario discurso. Los caminos de Pacho O'Donnell. Y desde ese momento en que nos conectamos con la mirada y esta actuación. 22 horas, una cálida entrevista. Uno trabaja con la energía del otro. Una mujer, con Graciela Borges. Aquí tiene la posibilidad de cantar en la orquesta de Américo Belotto. 23 horas. El bolero y todo su romanticismo. Y ambos tuvieron un gran éxito por parte del público y también de los medios. Dos Gardenias, con Eduardo Aliberti. Nacional 2013. La radio pública sigue creciendo día a día para vos. respetamos lo individual para garantizar lo que hacemos entre todos. La vida en particular. 20 años cosidos a retazos, de urgencias, de disimulos y rutinas. 20 años cumplidos en mis brazos, con la carne del alma de gallina. 20 años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. 20 tangos de Mansi en los baúles. 20 siglos sin cartas de papá, de González Catán en colectivo. A la cancha de Boca por Laguna. Buen día, Jorge, Miriam, equipo. Soy Ana de Villa Crespo y me pregunto si existe alguna posibilidad de enjuiciar a Macri por todo el daño que nos está haciendo, algunos daños irreparables en nuestra bella ciudad, o está tan blindado que es impensable. Bueno, soy Ana de Villa Crespo. Que le levante a Paula la pollera. Armando de Escalada, un saludo a todos y decirle que lo del abasto ya se venía gestando. En canales de televisión mostraban la inseguridad de la zona, ¿viste? Así que no es sorprendente lo que pasó. Bueno, chao. Gracias. Buen día, le habla José de Zárate. Para decirles, hoy a la madrugada escuché una noticia de que el Poder Judicial... una organización perteneciente al Poder Judicial comienza un paro por 72 horas a partir del miércoles y no volví a oír nada referente. ¿Podrían aclarar si es verdad o no? Buen día. Gracias a los oyentes. Ana Villa Crespo, oyente de Radio Nacional de Fierro, realmente digo, oyente que me acompaña también hace muchos años, a mí en particular también. Sí, es de fierro, Ana, y se merece una respuesta. Ana, no hubo acuerdo para consensuar un proyecto para citar al jefe de gobierno, Mauricio Macri, ni a sus ministros, pero sí hubo dos pedidos de informes. Un pedido de informe en la legislatura porteña, por supuesto, pide que se indique qué medidas se tomaron ante la inundación, que expliquen qué grado de cumplimiento tienen las obras hídricas que están proyectadas en la ciudad, qué porcentaje de las partidas se ejecutó en el área, porque está esta cuestión de la subejecución, qué acciones estaban previstas ante la posibilidad de una inundación y si se cumplió con la limpieza de sumideros y sistema de desagües en los últimos dos meses. Porque a pesar de que el viento había llenado las veredas de Buenos Aires de hojas de los árboles, estamos en otoño, la gente de limpieza seguramente tenía asueto, porque les recuerdo que era una semana de muchos feriados. Fin de semana más largo de la historia, me parece. También hubo un pedido de informes presentado por Proyecto Sur, que pidió la presencia del que estaba en París, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Chahine. También hubo... un pedido, también por parte de Proyecto Sur, de Rafael Gentili, que quiere averiguar qué pasó en el DOT. Ustedes saben que el barrio Mitre fue uno de los barrios más castigados por las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires. Y fíjense ustedes que Rafael Gentili dice que el hermano de Rodríguez Larreta, Augusto Rodríguez Larreta, es lobista del grupo económico que lo construyó, el grupo IRSA. Ah, bueno. Además, es funcionario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad ahora. Antes había sido ejecutivo de IRSA. Parece que Rodríguez Larreta sigue teniendo relaciones fluidas con IRSA y que por eso no se le exigió al grupo económico que hiciera las obras que había prometido en cambio de la construcción y habilitación del shopping. Bueno, y a José de Zárate le decimos, nos preguntaba por una movida de un sector judicial. Efectivamente, el gremio de judiciales a cargo de Julio Piumato, que es un hombre muy ligado a la CGT de Hugo Moyano, lanzó un paro en contra de las iniciativas de reformas de la justicia que anunció la presidenta esta semana. Bueno, como les dijimos, en un rato vamos a hablar de ese tema, del tema de los cambios en la justicia. Rodolfo, ¿por qué no les recordamos a los oyentes nuestros teléfonos del Facebook? Muy bien, se pueden comunicar al 0810-222-0870 y 4999-8700. Por Facebook, A la Vida en Particular. Luciana, ya no estamos solos en América Latina con respecto al matrimonio igualitario, ¿no? Ya no estamos solos y ya no estamos solos, estamos en familia, pero no solo en una familia, sino en diversas familias. Al contrario de lo que se suponía con el auge de la visibilización y de la salida del placar de las personas gay, lo que pasó es una revinculación de las familias, una nueva visibilización. Es un momento muy emotivo. Defendemos a la familia, incluso aunque muestre diferentes caras, afirmó la diputada socialista Dominic Bertinotti ayer durante la aprobación del casamiento gay que tiene que ser refrendado por la Asamblea Nacional en algo que se descuenta. En Uruguay estamos hablando. En este caso estamos diciendo en Francia, que se aprobó ayer el matrimonio gay después de la aprobación de Uruguay, aun cuando vaya a haber protestas de los sectores católicos. Esto fue lo último que pasó, la última novedad en relación a un avance de los matrimonios igualitarios en todo el mundo, después de la avanzada que tuvo a la Argentina, que fue el primer país en aprobar el matrimonio igualitario en el 2010. Y esta semana también lo aprobó Uruguay, que fue el segundo país latinoamericano. En un hito que tiene que ver realmente con una avanzada, el 12º país en el mundo fue Uruguay. Algo que lo que hace es mostrar que hay nuevas familias, ya no un tipo de familia, sino nuevas familias. Ajá. Y que lo que se está creando son nuevas formas de vinculación, nuevos vínculos, ¿no? Algo que tiene que ver cómo nos relacionamos, ya no es mamá, papá y dos hijos, sino, bueno, nuevas formas. Estos stickers que se están pegando en los autos que tal vez parecen una forma de cliché, que es, bueno, a ver cómo nos pegamos. Bueno, cada uno ya puede elegir cómo pegarse. Arma su familia. Cada uno arma su propia familia. O sea, lo que está claro es que la gente sigue armando familias. Digamos, el primer tema es que ahora no son las familias heterosexuales, en muchos casos, son distintas composiciones, pero se sigue, la fuerza de la familia sigue, ¿no? Exactamente. Por eso supuestamente lo que se creía era que se iba a desarmar la familia, y en realidad la familia tiene más fuerza que nunca. El tema es que cada uno arma su propia familia. Hay una noticia que se conoció en el día de ayer, que en realidad es la contracara de estas buenas noticias, y es que la Iglesia sacó al sacerdote Nicolás Alessio, que había defendido el matrimonio igualitario, el sacerdote cordobés. Y justamente tiene que ver también con su propia familia. Su hermana Ángela es una mujer lesbiana que tiene una hija. Y la idea que uno se pregunta es qué querían, que no reconociera a su propia familia, Nicolás. Más allá de también preguntarse, tenemos en nuestra mesa a Miriam Lewin, que fue quien denunció al cura Grassi, y la Iglesia no ha sacado a Grassi de la Iglesia Católica, no lo ha sacado como sacerdote, y sí lo saca Nicolás Alessio por defender el matrimonio igualitario. Esto es un hecho absolutamente polémico. Pero más allá de... Es decir, que el abuso infantil no es tan grave para la Iglesia como... el tema del matrimonio igualitario. Como defender el matrimonio igualitario, exactamente. Ajá. O como querer barrer abajo de la alfombra. Lo que sucede evidentemente que es que en casi todas las familias uno conoce a alguien que ha formado una nueva familia, ¿no? O sea, Nicolás podía sentarse a comer con su hermana y con su sobrina, pero no reconocer en la voz pública, no decir en la voz pública que él reconocía el matrimonio igualitario, ¿no? Ahora, esto lo decide el Vaticano, no la Iglesia de la Argentina, creo, ¿no? Claro, esto es algo que se decide internacionalmente. Recordemos que Bergoglio, cuando fue arzobispo de Buenos Aires, también se manifestó absolutamente contrario y muy drásticamente. Pero digo, porque se presenta a Bergoglio como un hombre que viene a hacer reformas en la Iglesia, Esto al mes de estar en la iglesia, obviamente sin la anuencia del Papa no se puede decidir esto, la expulsión de un... Estaba decidido, digamos, no depende ahora desde, no depende directamente de Francisco, no es una, es una decisión que estaba tomada desde antes, supuestamente por los trámites burocráticos, pero sí sorprende, digamos, que de hecho Storni también, que es otro cura abusador en la Argentina, que no se han tomado estas decisiones con otros casos que parecen incluso a respetar la doctrina de la iglesia, aun cuando se respete que no tengan esta misma ideología, muchísimo más graves que, de hecho, Francisco también se ha tomado las decisiones en contra del abuso de niños supuestamente en estos días, y sin embargo no se ha echado los curas abusadores dentro de la iglesia. Perdón, no se ha echado a von Bernick. Está condenado... Abusador. Por su participación en la represión ilegal durante la dictadura. Von Bernick todavía sigue autorizado a dar misa, y la única razón por la cual no da misa públicamente es porque se lo prohíbe el servicio penitenciario federal. Ajá. Entonces da misa en privado a los otros represores, al Tigre Acosta, Astiz, etcétera, Checolás, allí en el penal de Marcos Paz. Yo creo que se impone que, además de a los curas abusadores, se separe a Christian von Bernick. Sí, claro, que es un caso extremo, ¿no? Sí, yo con respecto al tema anterior, quiero comentar una noticia que leí que me llamó mucho la atención mal, y que es que la municipalidad de Oberá, en Misiones, para hoy y mañana está auspiciando una charla sobre restauración sexual dada por dos pastores para curar la homosexualidad. Ay, ay, ay. Bueno, esas son prácticas que son oscurantistas y que tienen que ver no con aceptar la homosexualidad como una orientación y una elección, sino con intentarla ver como una enfermedad que se tiene que curar. Pero vamos a comentar, Jorge, en una idea de familia que tiene que ver con cómo acepta la sociedad los nuevos cambios sobre las familias. Vamos, lo dejamos para después del informativo, ¿sí? Perfecto. Ahí estamos con Luciana Pecker, seguimos. Después del informativo, ahora llegan las noticias entonces de Radio Nacional. La vida en particular, con Alperín y Lewin. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 11, la temperatura en Buenos Aires 13 grados 7 décimas, la humedad 51%, cielo despejado en Rosario. La temperatura 18 grados 4 décimas, la humedad 76%, cielo algo nublado. Cerca de 10.000 militantes llegan a La Plata para trabajar en los barrios afectados. Se reúnen en el Centro de Ayuda a los Damnificados por el Temporal, montado desde hace 11 días en la Facultad de Periodismo. Las jornadas serán hoy y mañana y se realizarán tareas de limpieza, refacciones de calles e instituciones intermedias y el relevo casa por casa de la situación de los vecinos. La democratización de la justicia suma nuevos apoyos. El director de la Unidad Fiscal de Coordinación de Causas de Lesa Humanidad, Jorge Aguad, afirmó que este es un debate profundo que la sociedad se debía hace muchos años, pero lamentó que se dé en un contexto político que contamina el reclamo de un sector de la justicia. Yo lamento a veces las coyunturas políticas con que se producen los cambios, porque esto realmente se produjo en una circunstancia política que lamentablemente lo contamina a la idea, a este colectivo de justicia legítima que nace precisamente a raíz de esa solicitada famosa del 6 de diciembre, que en realidad, en rigor, esa solicitada lo único que hizo es exhumar, transparentar a un sistema judicial obsoleto, un sistema judicial anquilosado, atávico, que no tiene nada que ver con los tiempos históricos que vivimos. Y en verdad era un debate profundo que nos debíamos desde hace muchos años. Médicos Sin Fronteras trabaja en mejorar los mecanismos de diagnóstico y tratamiento del mal de Chagas. La organización llamó a los gobiernos de América Latina a cerrar la considerable brecha entre las personas que viven con la enfermedad y las que son tratadas. La entidad recordó que la Organización Mundial de la Salud pidió que se fortalezca el acceso a los tratamientos para universalizarlos. Deportes. Tras el empate con Unión en Avellaneda, Independiente regresó a los entrenamientos. El conjunto dirigido por el Tolo Gallego realizó trabajos regenerativos en el estadio a puertas cerradas y con fuerte custodia policial. El presidente del Rojo, Javier Cantero, ratificó en el cargo de técnico a Américo Gallego luego de que los hinchas cuestionaran el rendimiento del equipo. En el Gran Premio de Shanghái de Fórmula 1, en la etapa de clasificaciones, Hamilton se quedó con la pole, la primera desde que está en Mercedes-Benz. A su lado estará Raikkonen y una fila más atrás, el español Fernando Alonso. El tiempo. En Rosario la temperatura 18 grados 4 décimas, la humedad 76%, cielo algo nublado. En Buenos Aires la temperatura 13 grados 7 décimas, la humedad 51%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. En la vida en particular, el álbum de figuritas de Jorge Alperini. Once de la mañana del sábado y 4 minutos. Rodolfo, recordamos nuevamente los teléfonos y la forma de comunicarse de los oyentes con nuestro programa. Telefónicamente lo pueden hacer a través del 0810-222-0870 y también el 4999-8700. Y a través de Facebook nos pueden buscar por La Vida en Particular. Muy bien, Luciana, veníamos hablando de cómo es las nuevas percepciones de lo que es una familia hoy cuando han cambiado tantas cosas. Contanos. Te cuento, el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires hizo una encuesta sobre distintos tipos de percepciones sobre las nuevas familias. Por ejemplo, que las madres también trabajen, que también tiene que ver con la salida de las mujeres del hogar, le parece negativo solo al 14% de las personas y positivo al 80%. Un poquito más a los hombres, en donde se denota el machismo, pero en general hay una idea positiva. Después, que las parejas vivan juntas, a él les parece positivo al 53% de las personas y positivo al, ni positivo ni negativo, el 18% de las personas, negativo al 28% y no sabe ni contesta al 1%. Que vivan juntas sin casarse, digamos. Exactamente. Y esto tiene que ver con una realidad que se ve en el censo del 2010, en donde el 18,8% de los habitantes del país de 14 años y más viven en pareja, sin casarse, sin pasar por el registro civil. Poco menos de la mitad que se declaran legalmente casados, que son el 41,2%. O sea, hay una realidad en donde cada vez más gente convive sin papeles. Claro. Y esto es aceptado, por supuesto, mucho más entre la gente joven que entre la gente mayor y mucho más en las ciudades urbanas que en el interior del país. También son distintas realidades. Que haya familias ensambladas le parece positivo para el 58% de la gente, ni positivo ni negativo al 14%, negativo al 26%. Y también tiene mayor aceptación entre la gente más joven ni entre la gente que vive esa realidad. Y después, ¿qué pasa con las parejas del mismo sexo? Está casi equiparado, es positivo para el 41% y negativo para el 42%, ajá, pero es estadísticamente casi igual, ni positivo ni negativo para el 14%. La ley es del 15 de julio del 2010, es algo muy reciente estadísticamente, y lo que salió en el Censo Nacional del 2010 es que hay 24.228 hogares con parejas del mismo sexo. El 58,3% son hogares de mujeres y el 41,7% de varones con parejas de matrimonios igualitarios. Y las parejas del mismo sexo representan un 0,33% del total de las parejas argentinas. Ajá. Y la mayoría de ellos están en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, con el marco legal mucho más respetuoso de los derechos, me parece que va... esto se va a ampliar en el tiempo. Es una tendencia que hoy todavía, sacando una foto, es chiquita, pero me parece que va a ser creciendo ese pluralismo, ¿no? Exactamente. Salir del placar, armar nuevas familias y estar, por supuesto, mucho más felices y realizados. Bueno, muy bien. Y del marco legal vamos a hablar ahora en unos instantes nomás. Conectados a las noticias de la semana, pero en ritmo de sábado. La vida en particular. A veces escuchamos hablar de la justicia y le escapamos un poco porque pensamos que es un tema complicado, lleno de vericuetos técnicos, de intereses oscuros. Pero cada vez que sentimos que un derecho nos es arrebatado como consumidores, como vecinos, como propietarios, como padres o como hijos, cada vez que nos sentimos indefensos o cuando reclamamos que se nos reconozca un derecho, estamos interpelando a la justicia. En los últimos años vivimos, un poco en lo que charlaba Luciana, también vivimos un tiempo en que se ampliaron los derechos, desde la asignación universal por hijo al matrimonio igualitario, hasta llegar en estos días a la mejora de las condiciones de los trabajadores rurales, de las trabajadoras domésticas, está levantando nuestra calidad como ciudadanos. Durante toda esta semana usted leyó o escuchó hablar de los anuncios que la presidenta Cristina Fernández presentó con el propósito de democratizar la justicia y terminar con las acciones corporativas y los lobbies poderosos que se amparan en tribunales amigos. ¿Para qué? Para frenar leyes y beneficiar a minorías. La presidenta anunció 6 iniciativas legales importantes, 3 las envió al Senado, que ya empezaron a tratarse esta semana y que podrían votarse hacia el 18 de abril, y las otras 3 se van a discutir la semana que viene en la Cámara de Diputados. Las 3 que comenzaron a tratarse en el Senado y esta semana son la reforma del Consejo de la Magistratura, la creación de 3 tribunales de casación y la regulación de las medidas cautelares contra el Estado. Tal vez le resulte chino básico, o para muchos oyentes, para la mayoría de los ciudadanos, pero el Consejo, por ejemplo, es un órgano multisectorial, o sea que concurren políticos, gente del ámbito legal y de otros sectores, que se encarga de armar las ternas de candidatos al Poder Judicial a jueces nacionales y federales. O sea, elige aquellos que van a administrar justicia. El Consejo también administra el Poder Judicial, controla la actividad de los jueces y les impone castigos. En caso de causas graves, el Consejo es el organismo que abre el juicio político para resolver sobre destituir a jueces ante el jurado de enjuiciamiento, ante el cual el Consejo de la Magistratura actúa como un acusador. Usted se da cuenta de la importancia crucial de ese órgano y por eso, teniendo en cuenta que se proponen cambios muy delicados en la integración de ese Consejo, ampliación de miembros, disminución de la corporación judicial en ellos, o por lo menos del peso tan global que tenía la corporación judicial, para que ingresen sectores académicos que no necesariamente pertenecen al derecho. Esto baja un poco el poder corporativo judicial en el Consejo, en un órgano tan clave, ¿no? Y ese es un tema que provoca enfrentamientos con la oposición y, por supuesto, también con los sectores tradicionales del Poder Judicial. Aunque también es polémico el proyecto para regular las cautelares, ¿no es cierto? Pero que ha permitido las cautelares cosas tan absurdas como esta cautelar que impide que 2 artículos clave de la ley de medios se puedan aplicar desde hace 3 años y medio. ¿Cuánto tiempo necesitan realmente para pronunciarse sobre un tema sobre el cual hubo un voto de la mayoría del Congreso, ¿no es cierto? 3 años y medio lleva paralizado, así que el proyecto ahora es regular el poder que tienen los jueces o las cámaras para hacer indefinido el tiempo de duración de una cautelar. Bueno, la oposición reaccionó en general uniéndose desde todo el arco opositor. Entonces, desde el gobierno se plantea ampliar y democratizar la justicia. Todo el mundo reconoce que es un poder que ha nacido elitista y continúa haciéndolo. Y desde la oposición el planteo es, se van a apoderar de todo, van a controlar ahora el Poder Judicial. ¿Cómo pueden verse de manera tan opuesta, ¿no es cierto? Y juntarse todo el arco opositor desde la centro-derecha al centro-izquierda. Bueno, para poder ponderar la importancia de este tema, les vamos a presentar una producción que incluye testimonios de políticos, funcionarios y jueces, y en unos minutos vamos a charlar con un juez que es un gran referente del Grupo Justicia Legítima, el doctor Carlos Rosansky. Vamos a empezar por aquello que destaca el juez Alejandro Slokar sobre el Poder Judicial. ¿Qué es democratizar? Tratar de romper con la corporación o la familia judicial que viene dada desde la cooptación a un cuerpo cerrado que se quiere colocar tanto como social e ideológicamente fuera de la sociedad. Difícilmente para cualquier ciudadano, no el acceso a la justicia en términos de favorecer una solución justa en su pretensión, en su interés, en el reclamo que formula, sino ingresar al Poder Judicial, Ni vestido de mono, dijo la presidenta, es posible al sistema de hoy ser nombrado como empleado o funcionario. Quiere decir que hay privilegios de casta, que en verdad son los que se distribuyen por pertenecer o por formar parte de un estamento. Vamos entonces al juez Alejandro Slocar. Ahora vamos a ver desde el ámbito partidario, alguien de la oposición, una voz de la oposición, ¿qué dice Victoria Donda? Yo no fui porque creo que no corresponde. Voy a aplaudir los proyectos que me parecen aplaudibles. O voy a escuchar los proyectos en el lugar que corresponde, que son las comisiones donde cada uno de esos proyectos debe ir. En este caso los voy a escuchar y la verdad es que no coincido con los lineamientos que se plantean. Entonces no me pareció que sea oportuno ir. Bueno, vamos a ver qué dicen desde el gobierno, ¿no es cierto? La justicia quedó en muchos sentidos con un sesgo aristocrático, de un poder aristocrático, como decimos. ¿Cuánto van a revertir, cuánto pueden cambiar esas cosas las iniciativas que presentó el Ejecutivo? Vamos a ver lo que dice el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez. Este sentido democrático, este sentido de participación popular se ve claramente en la ley del Consejo de la Magistratura. Yo pregunto si el Consejo de la Magistratura está elegido por algunas pocas corporaciones que eligen a sus estamentos, si eso les resulta válido a los diputados y senadores de la oposición, ¿cómo se pueden oponer a que los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por todos los argentinos y argentinas mediante el voto popular? ¿Cómo se pueden oponer a que académicos, científicos, ciudadanos, los más destacados de la República Argentina, conformen un Consejo de la Magistratura interdisciplinario? Bueno, hace muchos años escuché a León Arlanian decir que desde su diseño inicial la justicia argentina fue armada para ser elitista, para defender a las minorías poderosas frente a reclamos de otros sectores. El ex fiscal Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, habló en términos parecidos. A ver qué nos dijo. Para nosotros, que integramos Justicia Legítima, es realmente una enorme satisfacción lo que nos produce el envío de la presidenta al Parlamento, porque recoge un montón de elementos que venimos bregando desde hace muchísimo tiempo, que es democratizar la justicia, oxigenar lo que son los tribunales de esas actitudes corporativas que tienen que ver con una mirada cerrada, anquilosada, anticuada, y que tiene también mucho que ver con los periodos dictatoriales. Tenemos que recordar que aquella corte del año 30, integrada por José Félix Uriburu, frente al golpe de Uriburu, redactado por Nicolás Repetto, fueron las que legitimaron los golpes de Estado, y desde entonces hasta ahora se vino con una tradición muy corporativa, e incluso se ha violado reiteradamente las normas en cuanto a la designación de los jueces, los subrogantes, como es el caso puntual del juez Cabral en la Cámara de Casación Penal, que es a su vez presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, que hace lobby concreto en una dirección determinada. Dijimos que la oposición casi en conjunto se negó a asistir al tratamiento de las iniciativas que empezó esta semana, como decíamos, ¿no? Bueno, una excepción fue el radical Nito Artaza. No sé si era el único representante de la oposición, pero me hubiera gustado contar con más senadores y diputados del radicalismo, porque me parece que nosotros primero hemos sido invitados a escuchar simplemente la presentación del proyecto y después lo vamos a debatir en el Congreso. Me parece que debemos darle visibilidad a la oposición también, en este caso, en esta presentación, para discutir, digamos, espacios con el gobierno, espacios progresistas, ¿no? Creo que me hubiera gustado tener visibilidad de otros senadores y diputados que nos acompañen para expresar nuestra disidencia, pero yo no sé si siguen a veces una agenda de presión de algunos medios o no, pero a mí me hubiera gustado que hubiera senadores y diputados por lo menos del radicalismo. ¿Ustedes imaginan la cantidad de piedrazos que le van a caer a Nito Artaza de parte de sus correligionarios radicales y otros sectores de la oposición porque se animó a decir, bueno, estemos allí, discutamos allí y veamos lo que está pasando, sobre todo teniendo en cuenta que ayer el radicalismo oficialmente habló de que esto revela un gobierno faccioso, que busca el poder absoluto? Bueno, Vamos a ver, para nosotros es impresionante esta división tan profunda entre el oficialismo y la oposición en un tema que todos reconocen que hay que democratizar a la justicia, y por eso lo que le habíamos prometido, estamos en comunicación con el juez Carlos Rosansky, que es juez del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata. Doctor Rosansky, el equipo de La Vida en Particular lo saluda. ¿Cómo está? Hola, buen día, un gusto. Bueno, la justicia es un mundo muy complejo que muchas veces, decíamos, escapa a la comprensión del ciudadano, ¿no? Y ahí está la mirada tan enfrentada entre el gobierno y la oposición en cuanto a las iniciativas que anunció la presidenta esta semana. Como usted se incluye entre quienes ven en este un cambio positivo, ¿cómo beneficiaría a los ciudadanos concretos que se apliquen estos cambios en la justicia, doctor? Yo creo que lo beneficiaría de muchas maneras, pero tal vez la llave para entenderlo es la modificación del criterio para elegir los miembros del Consejo de la Magistratura. Ajá. Es decir, si históricamente eso fue elegido por corporaciones muy pequeñas y con representantes con 2.000 electores y lo reemplaza por 20 millones, es evidente que la legitimidad va a saltar a la vista. El problema es, ¿a quién ese tipo de legitimidad le puede molestar? Yo creo que la división pasa por ahí, no tanto por el nombre de un partido político, sino por aquel sector de la sociedad que desde la teoría requiere hace años una justicia más democrática, y cuando se le está sirviendo en bandeja toda la posibilidad, no solo de concretarla, porque los proyectos son muy buenos, sino también la posibilidad de discutirlos. Y escuchaba recién lo de Nito Artaza, es más, yo lo vi en la Casa de Gobierno el día de la presentación del proyecto, y realmente me sentí muy bien porque me pareció que era coherente con quien realmente está por lo menos dispuesto a escuchar. Ahora, en esta división que usted mencionaba, hay un sector de la población que no está dispuesto a escuchar y tiene más que ver con la verdadera esencia ideológica de estos cambios. Ajá, y que está expresado en este caso por un arco que va desde la derecha de Macri y de Narváez hasta gente como Pino Solanas, o Hermes Wiener, ¿no? Sí, lo que pasa es que la verdadera ubicación ideológica en la práctica, ¿cómo la conocemos? O sea, nosotros tenemos una teoría que es la expresión verbal de todos los días de muchos políticos. Y la concreción es las decisiones que se toman, los proyectos que se presentan y o se apoyan. Uh-huh. Esa es la verdadera ideología puesta en marcha, es cuando se discute y se apoya un proyecto. Ahora, si un proyecto que es para democratizar, uno se opone, su mirada no es muy democrática, que digamos, tiende más a ser autoritaria, desde mi punto de vista. Doctor Rosansky, Miriam Lewin, ¿cómo le va? Buen día, Miriam, un gusto. Una de las declaraciones más virulentas de oposición a esta reforma democrática de la justicia fue la del fiscal, la del ex fiscal Estrasera. Sí. Una persona obviamente comprometida con la defensa de los derechos humanos. Estrasera dijo algo así, como que así había empezado el nazismo o el hitlerismo. Claro. ¿Por qué cree que Estrasera abriga estos temores? ¿Hay alguna posibilidad de que todos los jueces que sean nombrados de aquí en adelante sean jueces adictos al gobierno, obedientes al gobierno? No, de ninguna manera. En este caso, la definición de persona comprometida con los derechos humanos es también una cuestión puramente teórica. Es decir, el compromiso es lo mismo que yo venía diciendo, se demuestra en la práctica. Uh-huh. Si uno compara un proceso de esta naturaleza con los albores del nazismo o algo parecido, tiene un problema, evidentemente. Sí, ¿no? Yo no voy a criticar al doctor Estrasera por los, digamos, las posturas históricas, porque me pareció que fue una buena iniciativa el juicio a las juntas. Pero después de eso vinieron dos leyes de impunidad y después vinieron los indultos. De modo que lo importante es hoy, 30 años después, dónde se posiciona cada uno, más allá de qué hizo 30 años atrás. Comparar, como usted está diciendo, si él lo manejó en esos términos, es una brutalidad. Esto es un proyecto democrático. Todo el mundo está en condiciones de oponerse si no le gusta. Lo que no puede es argumentar sin un sostén serio, porque entonces lo que está haciendo es sabotear. Y este camino de democratizar la justicia es irreversible. Lo sabotee quien lo sabotee. Doctor, otra de las iniciativas que han armado polémica, digamos, es la que regula las cautelares, que, como decíamos, se dan casos tan escandalosos como 3 años y medio, 2 artículos paralizados de la ley de medios, y lo mismo respecto de la deuda que tiene el diario La Nación desde hace 10 años. Pero se salió con toda la furia a decir que esto va a implicar un avance del Estado por sobre los derechos del ciudadano. ¿Qué responde usted al respecto? No. Las medidas cautelares son medidas completamente provisorias, excepcionales, están para situaciones de emergencia, y por eso se resuelven así, resolver de esa manera, con ese criterio, y por eso se está buscando limitarla en el tiempo. En la práctica se desnaturalizaron, en muchos casos se transformaron en medida definitiva en la práctica, y eso es lo que también se está buscando modificar. Y por eso se deja fuera todo lo que tiene que ver con la salud o con la vida de los ciudadanos. Todas las cosas que sean urgentes no tienen un plazo, ni lo van a tener en este proyecto. Lo que va a tener un plazo es lo que tiende a desnaturalizarlo, porque se transforma en una estrategia en sí misma, es decir, no la cautelar por la urgencia, la cautelar por la estrategia para dilatar una resolución. Esto tiene que ser entendido. Doctor, es evidente que vamos a asistir a todo un periodo de un intenso debate que muchas veces escapa al conocimiento del ciudadano. Por eso que personas como usted, con la relevancia que tiene el ámbito judicial y con la claridad con que expone, lo molestemos seguido para que nos siga explicando un poco el alcance de estos cambios, ¿no? No, para mí es un gusto, Jorge, en todo sentido. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, un placer. Hasta cualquier momento. Vale. Fue Carlos Rosansky, decíamos, juez del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata y uno de los integrantes de Justicia Legítima, ¿no? Para que ustedes tengan idea de quién se trata, Carlos Rosansky fue presidente del tribunal que condenó a Christian von Bernicht y a Checolatz, claro. A Miguel Checolatz. Exacto. Es decir, cuando tenés a alguien así para explicarte un poco este tema tan complicado, pero que tanto nos afecta al conjunto de los ciudadanos, es una bendición. Así que lo vamos a molestar de nuevo a Rosansky. En la radio pública disfrutamos la vida en particular. Comienza Espacio Publicitario. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870. Y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Gente de a pie. Mario Weinfeld. Lunes a viernes. 12:30 a 14. Solo en la radio pública. ¿Sabés lo que te podés comprar con solo 2 pesitos? Todo lo que necesites. Tombo, tombolina. Jugale a la tombolina de Lotería Nacional. Con un mínimo de 2 pesitos podés ganar hasta 8.000 veces el valor de tu apuesta. ¡Sí! 8.000 veces. Tombo, tombolina. Con poquito ganas mucho. Invita a Lotería Nacional. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 25 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Memoria en construcción. Sábados. 20 a 21. Con Eduardo Josami. Suística y más lugar. Twitter, @ la radio pública. Facebook. Radio Nacional. Web www.com.ar. Nacional 2013. Una radio, distintas propuestas. Domingo, 8 horas. Un objeto que nos hace variar. 2 religiosos, un invitado y un montón de preguntas. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el padre Domingo Bresci. Admirado por sus pares y por los mejores que lo sucedieron. 9 horas, la semana en noticias. Lo que pasó y lo que va a pasar. Conflictivo en las redacciones por sus principios. Visión Nacional, con Gustavo Campana. ¿Qué vas a sacar o van a sacarte? ¿Vas a producir, no sé, lo último que grabaste con el flaco? 10 AM, para conocer más al invitado. Decime quién sos vos, con Eduardo Aliberti. Es un domingo muy especial. Uno no puede abstraerse totalmente del clima lógico. En función de esto. 11 horas. El maestro. Un grande. El primer clásico del domingo. Astor Piazzolla. Con Víctor Hugo Morales. Nacional 2013. La radio pública sigue creciendo día a día para vos. Fin espacio publicitario. La vida en particular, con Alperín y Lewin. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Buenos días, si soy una vecina de Parque Centenario, me he enterado que en el servicio de odontología del Hospital Durán todos los equipos están rotos y el jefe de gobierno, que ese arreglo sale en 9.000 pesos, dice no tenerlos. Yo no explico cómo pudo hacer tan reforma en el Parque Centenario y no ocuparse del Hospital Durán que lo tiene enfrente. Un beso grande, hasta luego. Todo se transforma. Buenos días, soy María de Agronomía y enciendo la radio y escucho a Jorge con Miriam. Me encantó. Me dijeron que iba a... Antes de estar en mi mano y antes de eso en Torino. Miriam, corazón, habla Chicho. Y a propósito de la llamada de Ana, ¿en qué estado está el juicio incoado a Mauricio Macri a propósito de las escuchas ilegales en que está en curso él, este muchacho Fino Palacios, Ciro James y algún juez de allá de Misiones? ¿En qué estado está este juicio listo para pasar a la instancia oral y todavía esto no ocurre? ¿Por qué no, Chicho? Sí, saludan a Maestro, Bedín, Miriam Levy y equipo. Yo no he escuchado repudio de la oposición respecto a este encantamiento de golpe de Estado en la rural de Santa Fe. Estoy esperándolo, pero son tan sinvergüenza que dice que el gobierno es el que hace golpe a la justicia. Quedan bien en evidencia de lo que son. Todo se transforma. Bueno, nos dejaron servido el tema para hablarlo porque realmente es un tema muy grave. Sí, es un tema absolutamente grave porque en las afirmaciones de esta gente que participó en la reunión de mesa de enlace en Santa Fe resonaban ecos de la peor época del terrorismo de Estado. ¿Los pedían escuchamos? Que hagan desaparecer a las personas que destituyeran gobiernan. Al gobierno, que no había por qué aguantarse hasta las elecciones de 2015, que había métodos para destituir al gobierno y hacer desaparecer a esta gente, decían. Nada se pierde, todo se transforma. Mi nombre es Daniel Pechina y soy de Avellaneda. Productor agropecuario, ganadero. Por ahí se estuvo haciendo algunas reuniones en la zona. La propuesta que viene de nuestra parte o de nuestra zona está coincidiendo, porque la verdad que me llamó la atención que hemos demorado más de 3 horas hablando de lo que ya sabemos que nos pasó. Y esto no lo vamos a cambiar negociando. De nuestra zona, los productores están dispuestos a que este gobierno o esta porquería que está gobernando se va a pasar. A la mesa de enlace la pueden exponer y a los dirigentes que pidan lo que quieran. Pero esta gente no. Eso mismo lo dijeron, no tienen a nadie. Entonces, ¿qué se hace cuando hay un problema de incomunicación? Se van a tener que ir y se van a tener que ir. Bueno, impresionante, ¿eh? Están en... Pero este es uno de los más, de los menos virulentos, ¿no? Tenemos otro, creo. Ay, por allí... Van por más. A ver si lo tenemos. Ahora, la modalidad, ¿quién paga? ¿Quién juega? No sé. Van a tener que programarlo. Y para eso están las entidades y los distintos comisiones en todo el país y al mar. Pero esto se tiene que terminar. No se basan en usar con las elecciones del 2013. con el 2015, porque es promover mala armonía, mala armonía. Nosotros los productores estamos podridos de que todo el día nos inciden, de todo tipo. Tenemos, cuando estamos en la ruta 2008, estamos durmiendo un montón de años. Mucha gente se endulzó creyendo que poniendo más políticos de la rama íbamos a mejorar. ¿Y qué mejoramos? Nada, nada. Entonces, hay muchos métodos psicológicos y de acción directa que se pueden implementar para destituir y de hacer desaparecer a toda esta gente, porque no es una institución el problema es la gente que está dentro del gobierno. Bueno, hacer desaparecer, acción directa. Si este tipo no era un represor, es un hijo putativo de un represor. Es un criminal, eso es un acto criminal. La defensa, la apología del crimen es un delito realmente y sería bueno que identifiquen ya a este hijo de puta porque no tiene otro nombre realmente. Un tipo que después de lo que vivió este país, por sus intereses económicos que se ven, según él, afectados, está dispuesto a que maten y quiere avalar una cosa como esa, es un hijo de puta. Hay un espíritu macartista también entre ellos, porque hay otra intervención que también está grabada por un colega de, creo que del área de Rafaela, donde se produjo esta reunión, esta asamblea de la mesa de enlace, que dice que se va a reformar la Constitución, nadie habló todavía de reformar la Constitución, y que quieren imbuir la Constitución de un espíritu chavista, castrista, marxista, y es de ese progresismo que nadie sabe lo que es. Este tipo de calificativos. Y que Chávez está, por lo menos está muerto, pero que los que gobiernan en la Argentina todavía no. Desgraciadamente, tendría que agregar, porque creo que la aspiración de esta gente es no solamente a destituir al gobierno, sino también a conducir al país a algo peor, a un baño de sangre. Bueno, yo los veo muy exaltados. Uh-huh. Probablemente este no sea el ánimo de todos los integrantes de esa asamblea. Seguramente. Pero me gustaría escuchar más voces repudiando que estas alguien cuestiones. Desde esa misma entidad salga a decir: nosotros de ninguna manera avalamos esta barbaridad. Experiencias personales, tendencias de época, hechos de dominio público que definen a nuestros oyentes. La vida en particular, por la radio pública. ¿Van a poner un cartelito, Salón de Actos Teatro San Martín? Puede salón ser, vos sabés que yo estaba pensando, tengo un par de eventos familiares, sí. Un bat mitzvah, un cumpleaños de 15, un fin de curso de séptimo grado, mi sobrinito sí. Está terminando séptimo grado. ¿Qué sala yo no le sé, gusta? A ver, me parece que podemos elegir la Casa Cubierta, la Martín Coronado. Sí. ¿Cómo es, Jorge? La Fundación Amigos del Teatro San Martín ofrece el alquiler de salas. Contratando uno de nuestros teatros en exclusividad, usted podrá realizar su evento especial en un ámbito de jerarquía y calidad. Vacaciones de invierno, festejos por el Día del Niño, Family Days, entrega de premios, conferencias especializadas, reuniones empresariales, etc. Y se alquila a funciones cerradas, también se puede contratar un espectáculo en cartel del Complejo Teatral de Buenos Aires con el derecho al uso del hall de la sala para recepción y atención de invitados. Ahí está. Y también puede utilizar el espacio para filmaciones comerciales o sesiones fotográficas para el ámbito publicitario o eventos corporativos y conferencias. Esta oferta es solo para empresas. Ah, solo para empresas, sonamos. Ajá. Pero escúchame, tarantela en la sala Martín Coronado, por ejemplo, ¿eh? Ahora que están dando Macbeth, o sea, ¿uno puede contratar una función privada de Macbeth? Claro. Sos una empresa, ponele la Ford. La verdad es que esto, a toda la gente que somos del teatro y de la cultura, y a los espectadores también, nos enoja, nos duele, porque, entre otras cosas, el Hall del San Martín fue el espacio de espectáculos musicales abiertos a todo el público en otra gestión, en la gestión de Ibarra, claro. En otras gestiones. Y hoy el San Martín, en lo que atañe a toda la infraestructura, ya lo dijimos acá, uh-huh. Está abandonado, los sueldos de los actores están sin cobrar y este funcionario de mierda que tenemos en la ciudad lo está ofreciendo de esta manera. No hace más que sacarnos lo peor de nosotros contra él. Bueno. Yo creo que hay una política deliberada de privatización del espacio público que se expresa con el alquiler del Teatro San Martín para dos jornadas espirituales de Deepak Chopra, dos conferencias de Deepak Chopra que se dan en estos días. Las entradas trepan a 900 pesos. Uh-huh. Y esto es solamente la expresión, y este aviso que está en la página web, solamente la expresión de lo que quiere hacer con la cultura y con los espacios tradicionalmente dedicados a la cultura, Mauricio Macri. Yo me crié en el San Martín, viendo a Ernesto Bianco, viendo a Catalina Speroni, viendo a Pepe Soriano, a Alcón, Juan Hidalgo, claro. Alcón, a Norma Leandro. Realmente es absolutamente indignante y me imagino lo que deben sentir los actores y la gente del teatro como vos, Eugenia, cuando leen o escuchan esto. Se calentó mucho Eugenia, vamos a enfriarla un poquito. Dale. A ver, háblanos de... ¿Vos viste la película sobre el matrimonio con Grandinetti y Cecilia Roth? Si seguimos con la familia, sí. A ver. En realidad, lo que yo quería comentar, y voy a ser muy breve, es esta rara coincidencia que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, con una película que se llama Matrimonio, que habla de una pareja de 20 años de estar juntos, protagonizado por Darío Grandinetti y Cecilia Roth, y a su vez en el Teatro La Plaza, una relación pornográfica, también protagonizada por la misma pareja de actores, Darío y Cecilia Roth, y que expresan como dos cosas tan distintas, porque una relación pornográfica es una pareja que se junta solo a hacer el amor y a partir de ese pacto implícito, y la otra habla de un matrimonio de 20 años. Y yo me preguntaba, como espectadora, cuando uno puede asistir a las dos cosas, ¿qué ratones, qué cosas suceden cuando dos cosas tan completamente distintas, pero protagonizados por los mismos actores en el mismo momento, está sucediendo? Bueno, se tienen que llevar bien como un fenómeno rarísimo. Se tienen que llevar bien como una pareja matrimonial, porque se ven en el cine, se ven en el teatro. En el cine se vieron hace tiempo, ahora se está dando la película, pero se hizo hace bastante tiempo. Y en el teatro, la verdad es que un excelente trabajo actoral con una puesta en escena bastante extraña, porque no provoca ningún ratón, a pesar de su título. Sí, con el título de allá vas con sí, ratones. Pero no. ¿Se llevan bien entre ellos? ¿Cómo sabes vos que estás sí, enterada de todo? Parecería que sí, que él dijo que solamente con ella podía haber hecho este proyecto. Mirá, ¿qué pasa? Mirá, algo. Qué manera, no, de, no, qué manera de trabajar. No pasa nada. Bueno, cuando volvamos, vamos a hablar del tema internacional de las próximas horas, que son las elecciones. En Venezuela nos va a tener que contar Yolanda Machado. Vamos y volvemos. Conectados a las noticias de la semana, pero en ritmo de sábado. La vida en particular. Comienza espacio publicitario. www.radionacional.com.ar. En internet también. La radio pública. La radio pública. Radionacional.com.ar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 40 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Postales Argentinas. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. ¿Sabés a dónde podés subirte con solo dos pesitos? ¡A un cero kilómetro! ¡Tombo, tombolina! ¡Jugale a la tombolina de Lotería Nacional! Con un mínimo de dos pesitos podés ganar hasta 8.000 veces el valor de tu apuesta. ¡Sí! ¡8.000 veces! ¡Tombo, tombolina! Un poquito ganas mucho. Invita a Lotería Nacional. Este sábado a las 12, Vía Libro. Abrí la radio como si abrieras una novela. De 12 a 13 todos los sábados, Vía Libro, con narrativa, ensayos, poesía, ideas, Humor, todos los sábados de 12 a 13. Vía Libro, con Vicente Muleiro. Tiempo Argentino y Editorial Planeta presentan Biblioteca Pablo Neruda, las obras esenciales de uno de los mayores poetas de habla hispana de todos los tiempos. Segunda entrega, Residencia en la Tierra. Ya está en tu kiosco a solo 39 pesos con 90. Armá tu Biblioteca Pablo Neruda en solo 11 entregas. Tiempo Argentino. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Nacional 2013. Una radio, distintas propuestas. Sábado, 15 horas. Erramos el tiro en esa mirada. Para ajustar la información al máximo. Sintonía Fina con Mariana Moyano. Son engranajes de un poderoso todo. 17 horas. Porque en realidad nuestras ventajas comparativas muchas veces son los talentos. Entrevistas cálidas y a fondo. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. Tulio Calderón, ingeniero nuclear. 18 horas. Un espectáculo magnífico realmente que se está presentando en la Carpintería Teatro. El teatro abre sus puertas. Postales Argentinas con Jorge Dubati. Es Otelo, versión del texto de William Shakespeare, al que todos conocen. 19 horas. Vamos al cine. A la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales formaba parte de la comisión directiva. Manivela. Con Coco Blaustein. Pudimos empezar a votar cuál era la película que representaba a la Argentina por el Oscar. Nacional 2013. La radio pública sigue creciendo día a día para vos. Fin espacio publicitario. Che, ya somos tres chabones en este estudio, Con Rodolfo y con el visitante. ¿Por qué no nos decís quién nos está visitando, Eugenia? Ay, tenemos un invitado genial, es Francisco Pesqueira, que estuvo nominado en el 2012 por otro espectáculo que se llamó Te doy una canción maravillosa, y ahora está en el Teatro El Búho los días lunes y vino a visitarnos con el espectáculo, ¿cómo es, Francisco? Nada te turbe, es un espectáculo que hago un homenaje a los poetas. Es un espectáculo que me daba mucha alegría. Alegría como estar en Radio Nacional, porque yo amo Radio Nacional. Hice un ciclo inolvidable para mí, que es Secretos Argentinos, con Miriam, donde recordé mucho que es lo mejor que podemos tener en este país y que también tiene que ver con Nada este te turbe. Con espectáculo que estás haciendo en el Búho. La memoria, el registro de la memoria y honrar a quien merece ser honrado. Que son bueno, bienvenido a la radio de este programa y vamos a escuchar todos lo que nos va a contar Yolanda Machado sobre las elecciones en Venezuela que son dentro de pocas horas, ¿no? Yolanda. En la despedida del amigo queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho. Bueno, estábamos escuchando a Raúl Torres un tema que se llama El regreso de un amigo, específicamente dedicado al comandante Hugo Chávez. Y bueno, como todos sabemos, en este mundo globalizado donde lo local cada vez es más universal y lo universal más local, no podemos dejar de mirar a las elecciones que tienen lugar mañana en Venezuela. Y la gran interrogante que se me fue planteando en estos días es ¿quién es Nicolás Maduro? Porque muchos podemos pensar, bueno, este tipo, digamos, como lo presentan así, alguien que oyó más o menos de paso, era conductor del metro y de pronto vicepresidente y de pronto presidente de la República. Y esta semana es el hombre del pajarito tal en el sombrero. Cual, el hombre del pajarito. No, ha creado una mística muy interesante con eso y además tiene un toque de paz porque ha sido muy agresiva la campaña, ¿no? Eso también fue pensado, lo del pajarito, ahora que lo mencionas. Bueno, pero Nicolás Maduro, y está bueno recalcarlo, nosotros debemos saber que si miramos un poco para atrás, era el canciller de Venezuela, estuvo 6 años en ese cargo y en ese sentido jugó un papel muy interesante en la Unión Latinoamericana, uno de los bastiones de la política de Hugo Chávez. Si miramos un poco más para atrás, fue presidente de la Asamblea Nacional, miramos un poco más para atrás, fue diputado, miramos un poco más para atrás y fue uno de los principales armadores de la nueva constitución que después aprobó en referendo en Venezuela, y miramos un poco más para atrás y está con Chávez desde antes del 98. Entonces, o sea, es un cuadro político. Es un cuadro político interesantísimo y que no es nuevo para el pueblo de Venezuela. Orieta Caponi, quien no pudo tristemente estar al aire hoy con nosotros, pero sí accedió a una entrevista telefónica, ella es directora general de Asia, Medio Oriente, Oceanía del Ministerio Popular de las Relaciones Exteriores de Venezuela, nos comentaba esto sobre Nicolás Maduro. O sea, ¿a quién está votando Venezuela? ¿A Maduro o a Chávez? Escuchémosla. Sí, mira, yo te digo, una de las cosas verdaderamente importantes de recalcar, es verdad que el 8 de diciembre el presidente Chávez nos pidió que si algo le sucediera a él, el que debía continuar con su legado, el que debía presentarse como candidato y por el cual nosotros, los seguidores, los revolucionarios deberíamos votar, era precisamente Nicolás Maduro. Pero lo importante es que ahora la gente no va a votar por Nicolás Maduro solo porque es un mandato del presidente Chávez, sino porque durante esta breve campaña, que fue brevísima, Nicolás Maduro ha crecido. Él como figura, él como estadista, él como posible futuro presidente, y la gente de verdad ama a Maduro y siente que Maduro es quien representa en este momento el futuro de la revolución. Estas palabras de Orieta son muy conmovedoras. Sobre todo también hay una periodista argentina con la cual también tuve la oportunidad de hablar. Ella vive hace más de 10 años en Venezuela. Y ella me decía lo mismo. Decía, Maduro nos ha conquistado el corazón en esta breve e intensísima campaña. Y bueno, ¿cuál ha sido el sentir del pueblo venezolano que tiene que volver a votar después de la muerte de Chávez? Orieta también nos comenta. Mira, ayer lógicamente fue la grandísima concentración en apoyo a la candidatura del hijo de Chávez, de Nicolás Maduro. La gente, de verdad, la manifestación y la concentración llenó más de 7 calles, 7 avenidas, grandes avenidas del centro de Caracas. Pero además, yo que recorrí otras partes, te puedo decir que se veía gente con flanela roja, gente que estaba con el chavismo, gente que tenía el nombre de Maduro en la flanela, que tenía la foto de Maduro y Chávez, por toda Caracas. Eso por un lado, con una gran euforia, con una gran alegría, ¿verdad? Aun cuando, y sintiendo que la tristeza que hemos tenido todo y que tenemos en el corazón por la muerte de nuestro líder, de verdad se transformó en un deseo de seguir luchando y sobre todo de ofrecerle al presidente Chávez la más grande victoria que podamos ofrecerle para salvar y continuar a mantener viva la revolución. Yo creo que este punto es fundamental, porque mucha gente de la oposición decía, ay, pero ni le dedicaron ni un minuto de silencio a Chávez. Y no, si Chávez era pura alegría, si Chávez era pura candanga, como lo dijimos hace unos programas atrás, el tipo quería luchar, y luchar por América Latina era irreverente, y esto es lo que se plantea. Y además quiero recalcar que la participación del voto en Venezuela ha crecido desde 2004, desde aquel referendo, de forma exponencial. Casi se ha duplicado y más la cantidad de gente que va a votar. Entonces eso también habla de un proceso donde la gente se siente parte, donde la gente sabe que su voto vale. Y en las últimas elecciones el Consejo Nacional Electoral registró un 80,79% de votación. Altísimo. Y mañana algunos esperan ese mismo récord o más. Venezuela es un país que desde hace unos años viene votando, cada 2 años viene votando algo. O la constitución, o el referendo, o sea viene votando muchísimo. Es un pueblo con una trayectoria democrática interesante y que ha reformulado toda su historia en muy poco tiempo. Hay que ver cómo sigue. Bueno, hay que ver cómo sigue y vamos a ver cómo sigue. Por supuesto que el próximo sábado vamos a un poco hablar de lo que haya pasado mañana. Y ahora enseguida volvemos con el invitado. Experiencias personales, tendencias de época, hechos de dominio público que definen a nuestros oyentes. La vida en particular, por la radio pública. Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué a París ella se fue. un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A París ella se fue, como la saben, un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Estos muros, estas puertas no son de mentira, son el alma nuestra, barco quieto, morada interior, que viviendo hicimos igual que el amor. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser, nuestro modo de ser. Y Manuelita se da media vuelta y me responde. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque tu idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. María Elena Walsh. ¡Bravo! Muy bien. Francisco Pesqueira es nuestro invitado y Eugenia lo tiene que presentar y contarnos mucho. Sí, la verdad es que me da mucho placer que Francisco esté acá. Integra el grupo de actores que además son cantantes, que muchas veces no tenemos individualizados en las comedias musicales, pero Francisco puede hacer todo. Puede ser un actor que haga Shakespeare, como lo está haciendo ahora en el San Martín. Puede ser un actor que lo descubrimos así los lunes a la noche en el Teatro del Búho, en San Telmo, cantando y recitando. En el espectáculo Nada te turbe, ¿no? En Nada te turbe. Realmente Francisco puede estar y además después se queda, porque uno se queda pensando, imaginando, recreando. Así que es una alegría tenerlo acá y realmente quiero recomendar de todo corazón que si tenés un momentito de decir qué hago hoy lunes, que a veces es un día que uno dice no hay nada en Buenos Aires, sí, hay algo que late en Buenos Aires, en San Telmo, en el Teatro El Búho, es Nada te turbe con Francisco Pesqueira, que vale la pena ser visto y oído. Bueno, gracias. Pero ¿dónde? ¿Cómo está constituido el espectáculo? Sí, pero que nos diga dónde, El Búho Tacuarí 215. Si la gente quiere reservar, los oyentes que son muchísimos de Radio Nacional, pueden llamar al 43420885, que ahí están las reservas. Y contestando a Miriam, es un espectáculo que se hizo por el amor a los poetas. Yo desde muy chico fui buscando canciones que originalmente habían sido poemas. Empezando por Serrat, ¿no? Y por Dina Roth, que el sábado pasado tuve la dicha, el lunes pasado, perdón, de que viniera a ver el espectáculo, que fue, viste, como si me hubieran dado 3 Oscars más o menos, porque la admiro mucho a Dina. Sí, y fue una grande influencia muy, muy grande con sus discos. Y bueno, gracias a ella conocí cómo se musicalizaba una Nassim Hikmet, por ejemplo, a Gabriela Mistral o a Pablo Neruda. Y fui sumando otros, desde Serrat, como decía antes, musicalizados también Benedetti por Favero, hasta descubrir una joven que es maravillosa como Melina Mogileschi, que yo tenía muchas ganas de poner un poema de Alejandra Pizarnik, y está gracias a esta nueva compositora que es sensacional. Y otra cosa importante de este espectáculo es que lo pude hacer con una gran amiga mía, que es Maru Cesanelli, porque yo no estoy solo en esto, siempre lo aclaro. Tengo un equipo buenísimo que trabaja conmigo a la par, y este equipo ayudó a que este unipersonal se ponga y funcione como funcione, porque una de las cosas que aclaro es que los lunes se llena el teatro, uh-huh, muchísimo, de gente que quiere ver otro tipo de material. Yo tengo la sensación de que hay una necesidad, claro, de encontrarse con Machado, de Alfonsina Storni, con Miguel Hernández, uh-huh, con un montón de poetas que ya te elevan desde una manera profunda. A mí, por ejemplo, me da esencialmente placer a mí hacerlo. Uh-huh. Siento que me modifica, que me hace elegir el artista que quiero ser día a día. Y ¿no? son este poetas de otras generaciones, de generaciones por ahí mucho muy mayores, digamos, ¿no? Respecto a sí, nosotros. O sea, yo creo lo que no quitan nada la vigencia enorme. Exacto, que yo creo que vivo no me queda ninguno, pero creo que claro, están vivos en el corazón de cada una de las personas, porque la gente recuerda estas canciones. Uh-huh. La gente, estas canciones no son canciones que la gente desconoce, son canciones que están en el corazón de la gente. Y hay voces que te acompañan, Claudia Puyó, Manuela Bravo, María José Cantilo. ¿Cómo sí, participan ellas? Y bueno, es otro sueño cumplido. Ellas van narrando pedacitos de biografías. Hicimos un trabajo de edición muy lindo donde ellas fueron contando o dicen pedazos de poemas o cuentan narraciones de los autores. Y después hicimos una mezcla y ellas son como una especie de hadas que van narrando parte del espectáculo, ¿no? Y yo a la vez cuento cómo fui conociendo este material. Yo cuento que siendo muy chico, en el año 76, mi hermana Coca, que falleció hace muy poquito tiempo, que era poeta también, comentaba en un bar con mis hermanos que había que ir a ver La Tregua. Así arranco yo, hablando de Benedetti y la conexión con La Tregua. Ajá. Estás haciendo también, decía Eugenia, Shakespeare en el San Martín. Sí. Un rulito sobre eso. Decimos. Y bueno, que estamos terminando el domingo, la situación del San Martín está delicada, que si querés, cuando quieras, estoy acá con vos para hablar de esa situación. Seguro. De que se habla del rumor de que se pueda cerrar un teatro. Particularmente siento que es mi casa el San Martín, lo amo profundamente, yo es la sexta vez que trabajo en el teatro y para mí terminar el domingo sentirme desalojado prácticamente porque es parte de mi casa y no me gusta que ese teatro se venga abajo y lo voy a defender como sea, así que la experiencia ha sido maravillosa, mis compañeros maravillosos y el director más aún, pero hoy quiero decir esto. Claro. Que el San Martín no se cierre. Le bueno, vamos a dar mucho más espacio a la crisis de la red de teatros públicos de la ciudad, ¿no es cierto, Jorge? Sí, exactamente. No tenemos tiempo hoy, pero... No tenemos espacio, nosotros estamos en crisis con el espacio porque llega la información. Le pedimos disculpas a Francisco Pesqueira. Por favor, un placer total. Un placer y te vamos a invitar de nuevo para que vengas a cantarnos y a contarnos. Dale, ¿eh? Una alegría. Y nos quedaron mil cosas, nos quedaron el tema de la reglamentación del trabajo doméstico que iba a contarnos Luciana Pecker, nos quedó una entrevista también importante a propósito de que va a venir la Feria del Libro, es inminente, pero nos quedamos tranquilos porque ahora viene Vía Libro con Vicente Buleiro y él va a hablar de eso seguramente y de todo lo que hace al mundo de la literatura. ¿Eh? Y volvemos el sábado que viene. Volvemos el sábado que viene con todo. Y después estamos, ¿cómo meto este tema? ¿Cómo entra el otro? Bueno, no importa. Que sobren los temas, que no que falten. Muy bien, le agradecemos a todos, a Mauro Torres en la operación técnica también. Saben que la producción general está a cargo de Sebastián Abrevalla, junto a él Paula Nicolini y Tomás Rothman. Y ahora llega ya mismo el informativo de Nacional con Mariel Ríos y Gastón Fiorda. Chau, hasta el próximo sábado, que la pasen muy lindo.